en Panamá. Finalmente, tras varios años de retraso y con varios millones de dólares pagados de más, la ampliación del Canal de Panamá fue inaugurada el pasado domingo 26 de junio. La ampliación de esta obra significará un incremento en el tráfico marítimo y, por supuesto, en los ingresos económicos que genera el canal, ingresos que desde hace 16 años deberían ser percibidos por toda la población panameña. Pero, ¿qué nos dice la realidad de los pueblos campesinos e indígenas de Panamá sobre esto? Pallín Atencio Alvarado nos informa al respecto. Así es, amigos. Panamá estrenó el pasado domingo el nuevo canal ampliado, la mayor obra de ingeniería de este siglo XXI. Un tercer carril con juegos de esclusas que se unen a las dos ya existentes y permitirá el paso a barcos tres veces más grandes. La construcción no ha estado exenta de polémicas. El retraso en la entrega de la obra en 20 meses y los sobrecostos imprevistos ha disparado el costo hasta los 5.250 millones de dólares, lo que ha motivado un conflicto entre el grupo constructor encabezado por la española SACUR y la autoridad del Canal de Panamá. Román Valdés, dirigente campesino de la República de Panamá, indicó que ojalá el recurso de esta vía interoceánica llegue a los más pobres de este país. Si vemos desde la primera inauguración del canal, casi no se ha visto nada de compartir o de mejoras en las comunidades, porque siempre es lo mismo, siempre lo que se hable es lo mismo y los sufrimientos siempre son los mismos, cada día más en peor para la clase humilde campesina. Vemos pues cómo se dice que hay que mejorar las clases como es la carretera, el agua, viviendas, cuántas cosas, las escuelas, si usted fuera por las áreas de nosotros, todas deterioradas, en mal estado, no hay agua, no hay luz, no hay carretera. Ajola que sea así, con las palabras que se dice el presidente, pues que sea así, ajola que eso fuera, que esa partida desde ahora en adelante iniciaran pues viendo y compartiendo para las clases más humildes, los que más necesitan. Román Valdés, que es de la organización Moncanderco de la República de Panamá. Hace ya unos 16 años, Román, el Canal de Panamá pasó a manos de todos nosotros. ¿Has notado tú en el sector campesino de la República de Panamá durante estos 16 años que este dinero haya llegado a los sectores donde ustedes están? Por ahora no es mucho lo que se vea, porque un ejemplo, solamente lo que se ve un poco más es sobre las becas universales que se le están dando a los niños. Son cosas pocas, ejemplo como la red de oportunidad a las mujeres, pues a las madres familias de los hogares, pero no son para todas, porque vemos por las áreas de nosotros hay gente que verdad lo necesitan y a eso no les llega esa partida, no les llega esa ayuda. Ejemplo también como para otra clase de necesidades que hay, vuelvo a decir, no están llegando como es debido, como dicen las autoridades, que esas partidas son para las clases más humildes y pobres de este territorio. En cambio no es así, porque vemos pues como los millones de dólares que se gasten entre ellos mismos, entre las autoridades competentes, los que han salido, quizás con los que están ahora mismo. El Canal de Panamá representa aproximadamente el 5% del comercio marítimo mundial y con esta ampliación se estima que genere un aumento del 3% en el volumen de carga que transita por el mismo. Desde Radio Veraguas en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado.